Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a venezolanismos.net. Lo prometido es deuda. Tengo a Tati conmigo nuevamente. Tati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a Venezolanismos. Esos aplausos son para ti, mi amor. Gracias. A ver, estamos platicando muchas cosas agradables del iPhone. La gente que no ha escuchado el noticiero puede ir ahí al noticiero podcast y escuchar lo que estábamos hablando, las cosas que se nos ocurrían acerca del iPhone, las cosas buenas. Y las cosas no están buenas también, ¿eh? Por supuesto. Y vamos ahora a pasar del iPhone a venezolanismos. Las cosas, los dichos, la jerga, la forma de hablar del venezolano. Como diría el mexicano, ¡ay, no manches! Que está Pablo por aquí. A ver, cuéntame entonces. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho del venezolano, ajá, y que descubrí recientemente, sí, en este maravilloso país donde tenemos todo un melting pot, una ensalada de gente de todas partes de Latinoamérica, ajá, es que nosotros utilizamos ciertas palabras, que son marcas, para nombrar un tipo de producto. Por, ajá, ejemplo, nosotros le decimos chicle, ajá, a la goma de mascar, sí, sea cual sea su marca, sea cual sea su tipo. Incluso nos atrevemos a pedir un chiclet marca tal, sí, en la tienda. Es, y como, verdad, todos saben, chiclet es una marca registrada de la gente de Adams. Sí, sí. Eso igual pasa mucho con los refrescos, sobre todo, ah, en la parte del occidente de nuestro país. Sí. Los refrescos, por ejemplo, la gente pide a veces una Coca-Cola de naranja. Eso es bien simpático. Sí, sí, sí. Y llega un momento que se convierte tan coloquial que es normal. Uh-huh. Y la gente llega, me das mi Coca-Cola de limón. ¿Te acuerdas del Orange? El Orange Cruz. El Orange Cruz. El Orange. Wow, ¿eh? Se nos está descubriendo la edad. Eso no se vale. El otro, es un golpe bajo. El grape, la grape. La grape. O sea, ay, dame una grape. Era una cosita chiquitita, no sé, y ahorita no hay, ¿no? No, y sin, no, embargo, nosotros los venezolanos no somos los que más hacemos eso con las palabras americanas. Ajá. O sea, digamos norteamericanas, las palabras, sí, en inglés. Los españoles son los reyes de ponerle, oh, los nombres, sí, totalmente como se escriben. Sí, lo, sin embargo, por ejemplo, nosotros hay ciertas marcas. ITunes. Exactamente. Wi-Fi, le Wi-Fi. Dicen a la Wi-Fi. Sí. Un CD, un DVD. DVD. De, cierto. Ellos utilizan mucho ese tipo de cosas. Nosotros los venezolanos lo hacemos para ciertas cosas. Sin embargo, sí, nos gusta decirle CD. Un DVD, sí. Es raro ver a un venezolano pedirte un venezolano, DVD. Es increíble, por ejemplo, te hablé de mi amigo del Planeta Rojo, uh-huh, Red Planeta, que es Jorge Rodríguez. Él está en Venezuela y él de repente conversa y habla muy bien inglés. Y dice, bueno, increíble, esta gente está por allá y habla inglés hasta mejor que muchos que están acá. El, sí, venezolano se cuida mucho, sí, se cuida mucho en todos los aspectos. Por eso es que tenemos mujeres tan hermosas, ajá, que han ganado tantas coronas a nivel mundial. Cierto. Porque nos cuidamos no solo el aspecto físico, verdad, sino que nos gusta mucho también, digamos, dar una buena imagen cuando hablamos. Cuando tú vas a un mall aquí en Miami y ves una mujer muy arregladita, ya tú sabes que es venezolana, colombiana, o colombiana. Es así. Correcto. Colombiana o venezolana. Sí, porque así dice, es, está muy bonita, esa está muy arregladita, esa debe ser colombiana, no, o venezolana. Sí, y lo, sí, dicen todos, uh-huh, todas las nacionalidades lo dicen. Sí. Nos gusta cuidarnos mucho y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Sí. La venezolana, yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra geografía. La venezolana le gusta mucho la playa y por supuesto le gusta lucir linda en su traje de baño. Para lucir linda tienes que cuidarte, comer bien, ir al gimnasio. En Los Ángeles, tú sabes que tanta gente que hay de Honduras, de Guatemala, de otros países, de México, como la cantidad de mexicanos que haya. Y de repente una venezolana, uh-huh, para salir a comprar cualquier tontería en la liquor que está en la esquina, se peina, se arregla, se pone bonita, maquilla, perfume y lo demás. Eso no se ve con las otras nacionalidades. Eso es una de las cosas que tú puedes notar fácilmente de poder decir, esta persona es de Venezuela. O como dijiste, de Colombia, que las colombianas, uh-huh, también son muy, muy parecidas, las colombianas y las venezolanas. Uh-huh. sin duda. Y como te digo, bueno, eso, no. Somos muy, me gusta mucho la costa. De hecho, en Venezuela la población se acumula principalmente en la costa norte de nuestro país, en lo que es el Mar Caribe. Sí. Y bañados de Mar Caribe tenemos que estar bien bonitas y arregladas. Bueno, y como dice el mexicano, lo que te truje, chenche, y vamos a hablar acerca del venezolanismo. Cuéntame. Dame una palabrita por ahí, porque yo sé que hay muchísimas, como el conchale vale, el chévere y todo lo demás que ya tú sabes que hemos de una u otra forma hablado aquí en venezolanismos. A ver, cuéntame. Hay muchas palabras. El náhuara es un bien simpático, sí. La historia del náhuara, porque el náhuara, como saben, viene de Barquisimeto. Saludos a la gente de Royesto. Por supuesto, a la gente de barquisimeto.com. Sí. Esa palabra se ha convertido en la muletilla de todos los venezolanos, no solo de los guaros, ya no es de ellos, no, ya no es de los barquisimetanos. ¿Cómo que se llama la gente de Barquisimeto que te estaba contando que se me molestaron y se me enojaron? A la gente de Oyesto, porque lo puse, pero no se molesten. Yo únicamente quería de barquisimeto.com. Le quería dar saludo publicidad. A Nacarit, claro. Y sí. A Félix. Ah, sí, por favor. Vamos a poder bajarle un poquito de volumen. Eso, ahora sí. Lo mejor. Y bueno, los guaros han internacionalizado de alguna manera la palabra como si fuera una palabra exclusiva de toda la venezolanía. Sí. De hecho, mi esposo, por ejemplo, que es mexicano, se le ha pegado esta muletilla. Sí, se te ha pegado un poquito, ¿eh? Uh-huh. Mira qué rápido se nos fue el tiempo. Ni hablamos de venezolanismo, pero vamos a platicar o vamos a hablar en el próximo programa aquí, por supuesto, ¿dónde? venezolanismos.net. Por cierto, que quiero que usted pueda visitar la página de Tati en latati.com. Usted puede bajar diferentes podcasts que ella realiza, muy buenos, si usted le puede decir, yo escuché la Tati. Recuerde, se les quiere.